Vamos a hablar un poquito con Carlos Orati, él es de la Asociación en Defensa del Arbolado Urbano. Hola, ingeniero, bienvenido. Paula lo saluda, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Bien. Bien, bueno, bienvenido acá a Primera Tarde. Y bueno, queríamos hacer una reflexión primero también en la importancia, en un marco, justo recién hace un ratito sacamos a un presidente de una comisión vecinal que hablaba que en el del barrio nuevo que se había armado y la deforestación que se había generado para poder levantar ese barrio y la falta de árboles, ¿no? Y uno se pone a pensar en eso, ¿no? Cuán importantes son esos árboles y a la hora de construir tener en cuenta también la reforestación también, ¿no? Sí, de acuerdo. Mira, voy a modificar un poco una cosa que mencionaste recién. Sí. Nosotros mañana vamos a entregar árboles de especies nativas, plantines, porque se los comercializa de esa forma, en plantín, o sea, un árbol jovencito, y árboles para vereda, que en este caso van a ser fresnos, que también se los presenta de un modo convencional. Uno le pide muchas cosas a un árbol de vereda, que a veces no lo satisfacen las especies nativas por su hábito de crecimiento o principalmente por esa razón o por el espacio que requiere. Entonces, te comento, mañana vamos a distribuir para árboles de vereda a la especie que se llama fresno americano. Es un árbol que tiene muchas cualidades, tiene buena sanidad, o sea, no tiene muchos problemas de enfermedades o de plagas, crece bastante rápido si se lo riega, y bueno, y también tiene sus problemas, que son, como todo árbol, tiene raíces, que hay que estar atento a ese tema. Y después tenemos el tema de las especies nativas, que algunas son arbustivas, las que vamos a distribuir mañana arbustiva, es el azar del monte, que es una bella planta para el jardín o el patio en un lugar reducido. Sí. Tiene una floración prolongada. Como dice su nombre, azar de monte, tiene un aroma, una florcita, que es chiquita pero muy aromática. Y después tenemos intermedio en tamaño el espinillo, que es un árbol de floración, ya lo vamos a ver ahora en la ciudad, florece al mismo tiempo casi que los aromos, y que tiene una flor parecida, que es un arbolito de tamaño intermedio, o sea que no es muy grande ni muy chico, que podría colocarse en vereda con ciertos cuidados. Y después tenemos árboles ya más serios en tamaño final, que son caldenes y algarrobos. Todos estos necesitan un espacio más amplio que las veredas que tenemos en la ciudad. O sea, son más indicados para casas que tienen un patio amplio o casas que tienen espacio suficiente, ¿no? Claro, claro, bueno. Ingeniero, ¿y cómo se eligen, por qué se eligen este tipo de especies y no otras? ¿Cuántas especies van a estar entregando? Bueno, muy bien. Las especies, mañana entonces, enumerando las cuatro nativas y la que no es nativa, como el fresno, son cinco especies. ¿Cómo se eligen? Bueno, mira, en parte nosotros, bastante simplificada la cosa. Siempre hemos trabajado con las especies que produce el vivero provincial o los viveros provinciales. Por ejemplo, los fresnos que vamos a entregar mañana vienen del vivero provincial de Trenel, porque ya los que había acá en Santa Rosa se agotaron y Trenel tiene otro volumen de producción y vinieron de Trenel. Y los otros, las nativas, en el único lugar que se están produciendo ahora es en Santa Rosa. En otro momento, en el vivero me refiero de Santa Rosa, ¿no? Provincial. En otro momento era Victorica, pero bueno, la dinámica de los hechos ha llevado que sea así. Y bueno, ¿por qué se llega a esas especies? Son todas realmente hermosas. Nosotros hace tiempo que estamos usando en plazas, comprobando su velocidad de crecimiento y sus propiedades, el algarrobo. El algarrobo es el árbol, podríamos decir, del país. es todo el centro del país, lo atraviesa y llegamos hasta el límite con, según para donde vayamos, para Paraguay o Bolivia. Es un árbol que se comporta aquí bastante rápido y longevo. Nosotros en los árboles buscamos, entre otras cualidades que buscamos, es que sea longevo. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos la expectativa de vida que tengan supera los 30 años. Uno diría, bueno, no es tanto. O a otro le parece mucho. Y sí. Pero bueno, ese es el horizonte que se maneja, por lo menos que dure de ahí para arriba, ¿no? De en edad. Y bueno, estas plantas lo cumplen, igual el caldén, siempre se habla de los caldenes que tenemos cada vez que se corta uno muy añoso y se lo data por edad, siempre tiene 150, 200 años, como el abuelo que está en el Parque Luro, y así. Y el espinillo es una planta interesante, están en toda la formación, vamos a decir, la vegetación argentina tiene zonas, ¿no? Sí. El espinal, justamente, el espinal es habitante de varias plantas distintas. Si uno va entre ríos es el ñandubay, y si venimos a la pampa es el caldén, pero son todos parientes entre ellos. Y es un arbolito que, por ejemplo, está en estudio en varios lugares como adoptándolo a prueba. Por ejemplo, Buenos Aires, el Capital Federal, lo ha incorporado a prueba porque hay como una, ha habido mucha resistencia a las especies nativas. Y ahora el criterio está cambiando, se está aceptando, y es una de las que está a prueba para ver cómo anda en otras condiciones, ¿no? Nosotros poco que ver con las condiciones de Capital Federal. Tal cual. Pero es un arbolito interesante. Sí, acá mientras usted lo va mencionando, yo lo voy googleando, para ir así los voy conociendo y me voy armando un panorama de cada uno. Cuesta ver espinillos en Buenos Aires cuando va a Capital Federal, así que está bueno ver la incorporación. Bueno, se está probando, claro. Han empezado ahora. Ya venían con el lapacho, han incorporado el lapacho, que es una especie nativa, que es un árbol muy bonito también. Ya lo hemos visto acá, varios vecinos lo están usando. Se usa más el rosado que el que otros, porque hay varias especies de apacho. Y a todo esto está asociado muchísimas cosas, ¿no? La facilidad de conseguirlo, el valor y demás. Y otra planta que están probando, que acá por un vecino inquieto que tiene familiares en Canadá, él ha traído semillas y lo ha hecho plantín y lo ha hecho crecer ahí en la calle de Villa Santillán. Es un árbol también muy bonito que se está probando, pero bueno, son distintas escalas. Una cosa es lo que se está probando y viendo cómo anda, y otro lo que explica miles de ejemplares. Claro. Por ejemplo, en la época que funcionó el vivero municipal, que estaba en la zona de los Piletones, ahí se han producido en distintos años 25.000 fresnos que se utilizaron para arbolar todo el barrio sur, que es más comúnmente llamado 5.000, y gran parte de la ciudad. Se hizo por la facilidad, ya te digo, de producir la planta y de las cualidades que tiene. No, la verdad que es interesante ir viendo, por supuesto, a medida que va hablando, irlos poniendo, ¿no?, en imagen para ir viendo a ver dónde. Yo no sé si somos conscientes, voy a hablar de los santarroseños y santarroseñas en particular, porque obviamente es lo que va a pasar mañana, ¿no?, que muchos de los santarroseños van a ir a buscar su especie. No somos muy conscientes de todos este tipo de especies, o ir por la calle. Usted como ingeniero seguro que sí. ¿Es de ir por la calle e ir viendo y reconociendo especies? Por supuesto, y hay un ejercicio que nos ayudaría mucho. Hay distintas maneras de vivir la ciudad, ¿no? Pero uno podría contestarse a sí mismo, si tiene esa duda de cómo está arbolada nuestra ciudad, ir, a medida que va recorriendo la ciudad, ir contando cuántos árboles ve por cuadra. Las cuadras aproximadamente son de 100 metros. si estaría más o menos bien, tendría que haber 10 árboles por cada vereda contada a la par, ¿no? Y muchas veces se cuentan esos 10, pero que están muy mal distribuidos. Claro. Hay algunos que están muy juntos y después varias veredas sin nada, que es común observar amplias veredas sin nada. Pero el número cumpliría, o sea que estarían mal distribuidos. Eso es bastante, ocurre en nuestra ciudad. Y después, sí, uno de los problemas que hay básicos es que, en general, el periodo de educación, básico, que sería la educación primaria, podría tener en su plan incorporar el conocimiento de los árboles inmediatos, sí, que el alumno conozca por lo menos, si sí, tiene el árbol de su vereda, de la vereda donde vive, o el edificio donde vive, o lo de los árboles vecinos. Esa sería una educación mínima a adquirir en un periodo que es amplio, porque son varios años. Pero la temática esta le incorpora nada más algunos grados, cuarto grado, que tienen algo de botánica. Y hay muchas dificultades. Primero porque muchos docentes tampoco conocen los árboles. Entonces no. Y podría haber un plancito muy sencillo, pero muy sencillo, que son unas guías que se podrían aprovechar, aprovechando la silueta del árbol, las hojas, los frutos, y reconocerlo fácilmente. Pero desgraciadamente ocurre en muy pocos lugares, en pocos colegios se hace eso. Y entonces la gente crece, los nombra de una forma de anomia, ¿no? Un árbol, sí, grande, chico. Mucha gente, por ejemplo, hay un ensayo muy interesante, cuando se modificó la Plaza San Martín, en la década del 90, sí, hubo una polémica porque se sacaron muchos árboles añosos y se incorporaron otros. Pero fue interesante lo que pasó con uno que se trajo, que nadie sabe muy bien por qué se decidió eso, que es el Braquiquito pupulium, que está en el segundo cordón que rodea la plaza, no el que está sobre el cordón, sino después ingresando a la plaza, el primer cordón ya en la plaza. Ese árbol fue inmediatamente tomado por muchos vecinos. Les gustó la forma del árbol, el tronco, bueno, y fue todo por imitación. Nadie lo presentó como un modelo de árbol para esta ciudad. Además, inadecuado para las veredas. Casi todos los que lo pusieron tuvieron que muchos problemas en la vereda. Pero fíjate cómo influye lo que se ve. Y ahí llamó la atención en la modificación de la Plaza San Martín y lo incorporó muchísima gente. Todavía hay varios, ¿no? Tal por cual. Que ya no se usa casi. Cuando dice segundo cordón, ¿es por qué calle? ¿Por qué entrada? Por cualquiera, por las cuatro. Sí, segundo cordón, porque no es cordón físico, sino que es un aro que rodea a la plaza, sí, pero sucede donde empezaría la vereda, el límite entre lo parquizado y la vereda. Ese sería la otra zona de la plaza, por llamarla de algún modo. No sé si me describo bien. Si venís, sí, accedes a la plaza, lo primero que incorporás cuando llegas a la plaza es la línea del cordón de la vereda. Y después que haces unos metros, ingresando a la plaza, unos 3, 4 metros, empieza el límite entre la plaza y la vereda. Ahí ese es el segundo cordón. Idealmente, que no existe cordón, pero es para situarnos, ¿no? No, ¿cómo le voy a prestar atención ahora? Pero además digo, ¿no? Qué interesante esto de qué mirada distinta para nuestros jóvenes, para los niños inclusive, el poder irles explicando esto y que en vez de estar con tanto la mirada y vamos como en otra, siempre vamos como en otra mirando el celular o corriendo o renegando, poder frenar un rato y poder conectarnos con la naturaleza desde ese lado, ¿no? Conocer un poco. Y ese lo tenemos, no estamos en al 100%, estamos medio, fíjate que todos los parques, el más nombrado, el más visitado, que es el Parque Oliver, gradualmente fue perdiendo sectores por diversas razones, uno ve fotos viejas que llegó a tener pileta también, y todos los entes, ya sean nacionales o provinciales, todos son demandantes de espacio. Y todos tratan de usar ese espacio. Vos fíjate que todas las zonas sobre la calle Alvear, donde está, lo usan de parte administrativa de la cárcel que antes les decíamos de mujeres, han sacado un pedazo bastante grande del parque. Claro, es verdad. Y así después, en distintos lugares, hay un señor que ya falleció, un arquitecto que venía siguiendo la estadística del uso público del espacio que está vecino a las vías del tren. Entonces, donde, por ejemplo, el límite de la escuela número 2, la última que se hizo sobre esos terrenos, sí, que está ahí en Salta y Primero de Mayo. Sí. Bueno, a partir de ahí, si vos vas por Primero de Mayo, es ininterrumpido la sucesión de edificios, todos de carácter de uso comunitario, ¿no? El de hipocáusicos y demás, y todos necesitan espacio. Y si vas para el otro lado, tenemos el tema del CREAR, que también necesita espacio. Y gradualmente, todas esas hectáreas que había, que antes no se usaban socialmente, porque eran restrictivos del uso ferroviario, había galpones, bueno, lo que había. Pero ahora, fundamentalmente, fue un tema polémico cuando hubo que dar lugar a uno de los planes que había de jardines de infantes. También querían edificarlo en esos terrenos. Se les ofreció, porque fue un tema de análisis, pasando la cárcel, o sea, a la altura de la calle Tomás Mason, y ya no hubo interés. Vos fíjate qué concentrado el interés en el espacio público. Bueno, todo eso hace que nuestros espacios, todos requieren más, todos quieren un lugar. Y el tema parque pasa a segundo plano. No tenemos una belleza de parques. Si querés mucho espacio verde, ¿qué tenés? La laguna, claro. El parque Don Tomás. Pero lo ideal sería que el parque esté incluido en la ciudad, en los parques. Y bueno, tenemos pocos parques y los que están tienen poco riego. Y bueno, es todo un desafío de esto en nuestra vida urbana. A pesar que se habla continuamente del ambiente, pero en lo concreto, la calidad ambiental nuestra todavía falta muchísimo. Podríamos hablar en forma paralela de otro tema ambiental muy importante, que es el tema de los residuos. Pues fíjate que a pesar de que tenemos recolección diferenciada, cosa que Toay todavía no tiene, es muy poca gente la que la realiza. Entonces son un montón de acciones que son fáciles de encarar y están un poco esperando estímulos. Y eso es lo que uno trata de hacer en lo que se puede. Le damos árboles. Por ejemplo, nosotros damos uno por solicitante, que parece una cuestión, ¿cómo te puedo decir?, tacaña o escasa. Y hay gente que se ingenia para poder llevar dos. Y se le explica que no, que tiene que ir uno. Y bueno, los que han puesto dos, al no tener suficiente espacio para dos, no en forma inmediata, pero estábamos hablando de un horizonte de más de 30 años. Cuando pasan 10, 15 años, surgen los problemas. Claro. Y, con las cañerías y demás. Sí. Yo, por ejemplo, trato de explicarle a cada persona que pone el roble sedoso, que es un árbol hermosísimo, pero no es para las veredas de nuestra ciudad, que van a tener problemas dentro de 15 años o 10 años. ¿Y cómo te miran cuando vos le explicas eso? Que va a ser dentro de 10 años el problema. Te miran como una persona rara. ¿Qué le pasa a este? Y justamente cuando pasan los 15 años, que por suerte hemos podido seguirlos a los que lo ponen, se convencen, pero ya pasaron 15 años. O sea, bueno, disfrutó 15 años. Hay gente que ha llevado un promedio de observación que ven que muchos vecinos tienen intolerancia a un árbol longevo. O sea, cuando están muchos años, es como que se aburre del árbol. En vez de crear un vínculo afectivo, de apreciarlo. Yo pensé que era al revés. Pensé que era al revés, como que le cuesta mucho a la persona sacarlo. De hecho, cuando se hablaba de sacarlos del costado de que era de la ruta 35, me parece que era que iban a sacar, toda la gente se, no, cómo van a sacarlos, que cómo va a cambiar la entrada y demás. Me pensé que iba a ser al revés, que a la gente le costaba un poco más. Bueno, es otro ámbito también, característico de la ciudad. Casi todas las dos entradas, más importante, como mencionaste vos, la 35, porque la parte vieja, en la primera parte tenía Guaribay, donde ahora está el aeropuerto, y después te sigue la fila de eucaliptus mal ubicados, porque está muy próximo a la ruta. Después, sin embargo, si vamos por la 5, tenemos un tramo de eucaliptos en lo que ahora es la zona ensanchada de la Ilia, pero después, si seguís, siendo para Catriló, ya aparece una... otro diseño, hay pino fundamentalmente, y están bien distantes de la ruta. O sea, fíjate vos, eso fue hecho en distintas épocas de la por vial, lo que era vialidad nacional, y el criterio fue muy adecuado, tanto que uno, si viene desde el oeste, desde el este, perdón, si viene del lado de Pellegrini, viene de un lugar donde está todo desolada la ruta, y contrasta al entrar para La Pampa, donde encontramos casi un paseo, porque está toda arbolada la ruta, desde Catriló hasta Santa Rosa. Claro. Sí. Ingeniero, bueno, para ir redondeando y que no se nos vaya también, lo importante de mañana es a partir de qué hora se van a estar entregando las especies. Mira, vamos a estar a las 11, hemos convenido que empieza la entrega, 11 de la mañana, ahí sobre la vereda de Dafas, Pellegrini 385. Y bueno, en el caso de los árboles, se llevan un arbolito y un instructivo y el correspondiente tutor. Y en el caso de las nativas, se llevan un plantín con un instructivo de cómo plantarlo y cuidarlo. Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias por esta salida, y la verdad que tenemos material como para seguir charlando, pero bueno, el tiempo de acá de la radio es corto, pero vamos a hacer otra salida seguramente para seguir hablando de esto, Carlos. ¿Cómo no? Sería interesante para ver más allá de las perspectivas, que un día que tengamos un minutito lo vamos a abordar, cómo se solucionó el arbolado en un sector de la ciudad, que es la calle Yrigoyen, entre 25 de mayo y Avellaneda, ¿cómo se resolvió con un criterio diferente al resto de la ciudad? El día que lo puedas mirar, observalo. Sí. Eso lo diseñó el arquitecto Pisorno, y está oculto como experiencia, y podría ser una muestra de cómo tendría que estar arbolado el resto de la ciudad. O sea, tratar de tener presente y Yrigoyen entre 25 de mayo y Avellaneda. ¿Cómo está resuelto el arbolado en ese tramo? Y contrastarlo con el resto de la ciudad, como podría ser la calle donde está la radio, que no está mal arbolada. Por suerte es una zona linda, tanto en la zona de Pico como en Quintana. Pero ahí está resuelto de otro modo, porque es una zona densamente comercial y han podido tolerar el arbolado, que en otros lados no los toleran. Carlos, muchísimas gracias. Bueno, cómo no. Un abrazo enorme. Saludos y muchas gracias. Hasta luego.